Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera. Por gentileza de podcast de ciencias en español, audios de ciencia, los mejores podcast. Anda que yo en el programa pasado generalicé demasiado y solo hablábamos de podcast en español. Pero bueno, gracias a Audios de Ciencia, que siempre nos recuerda y distribuye nuestro programa. Y hoy, 28 de abril de 2020, nuestro programa ya número 32 de la temporada 2019-2020. 21 primaveras con todos vosotros, con muchos de vosotros. Y seguimos transmitiendo en Zoom, como no puede ser de otra manera. Y luego subimos a iVoox, Spotify, iTunes, en fin, aquí en todas nuestras redes sociales. Bueno, hoy están con nosotros en nuestro amplio estudio de Jerez. Podéis decir cada uno en qué barrio de Jerez está para que vean lo grande que es nuestro estudio. Pero está con nosotros don Manuel Jiménez del Barco, Lito, nuestro astrofísico. ¿Qué tal, Lito? Aquí desde Picadueña, como de la zona sur de Jerez. Muy bien. Pues también está don José Luis Espí, que Hola, ¿qué tal? Bueno, es nuestro astrofotógrafo de noche. ¿Cómo vas? ¿Y pues de dónde? Estupendamente. Llevo ya confinado 6 semanas aquí, esperando a que haya una noche despejada para sacar mi telescopio al patio. Y no hay manera. Nublado, lloviendo, nublado. A ver si se despeja, por lo menos desde el patio puedo hacer alguna fotito. Yo os hablo desde el Club Nazaré, aquí en Jerez. Muy bien. Pues también está nuestro presidente, nuestro friki presidente, don Joaquín Barroso, con su friki serie. Muy buenas tardes, compañero, aquí desde el barrio de La Pita, pendiente del programa. Ha salido muy, muy deportivo y Joaquín, muy bien. Bueno, creo que también está con nosotros, lo que pasa es que no está llevando el control últimamente, Luis María Moguer, que tiene el micro apagado. Hola, hola, ¿qué tal, compañero? Propia voluntad. Muy buenas. Muy buenas. Saludos, Luis. Bueno, pues bienvenido y a ver cuándo nos quitas un poco de trabajo con los micros. Un poco de peso, ¿no? Yo creo que Lito ha cogido el control ya de forma permanente. Por lo menos mientras dure Zoom, ¿no? Mientras dure el confinamiento, nadie mejor que él lo va a hacer. Te esperamos. También está con nosotros Rafael Caro, que también es compañero de la agrupación. Rafa, bueno, pues gracias por estar también hoy aquí un día más con nosotros. No sé si abre el micro o no, no lo veo. Hola, hola, buenas tardes. Sí, desde Jerez también. Muy bien. Y bueno, lo que es nuestro ámbito de Jerez, este que os habla, Agustín Almoril, desde la zona más o menos centro o avenida. Yo creo que esto pertenece más a la parte que llaman distrito de avenidas, más que a la calle Santo Domingo y eso. Bueno, pues aquí estamos en Jerez, pero hoy tenemos conexión también con uno de nuestros corresponsales en Pamplona, que es nuestro amigo Alberto, que hemos ampliado nuestro entorno de Jerez. Alberto, ¿qué tal? Y gracias Hola. Por estar con nosotros. Arratsalde León, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Nuestro corresponsal, que para dentro de 2 o 3 años nos tienes que dar una nueva... La nueva sección. Qué mal me hace sentir. Qué joda. La sección navarra tiene que hacerse rogar siempre. Bueno, y aparte de todos nuestros estudios de Jerez, hoy en nuestros estudios de Roma... Bueno, pues, Chinechita. ¿Dónde dices, Lito? Sí, yo creo que es mejor. Sí, Chinechita, eran los estudios de película italiana. Años A. En glorioso blanco y negro. Tenemos a nuestro querido compañero corresponsal en Roma, Juan Luis Cano. Buenas noches y buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Tengo que decir que estoy más cerca del Observatorio del Vaticano y del Observatorio de Roma que de Chinechita. Muy bien, güey. Estoy cerca de los observatorios. Siempre es algo más. Hombre, pues muy bien, mucha alegría de tenerte hoy con nosotros. Ahora nos contarás algunas de las noticias que más sí, importante trascienden estos días. Y bueno, vamos a empezar como siempre con nuestra agenda y nuestras actividades. Bueno, no solo nuestras, en toda Andalucía, que hacemos eco y también en parte de España. Sabéis que los martes hacemos un punto azul, que después subimos a iVoox, pero nuestros amigos de Astromares siguen haciendo los miércoles a las 7:30, pues también a través de... Ellos no lo hacen en Zoom, ellos lo hacen a través de la aplicación de Google y os podéis conectar con Astromares a su página web. Hay un teléfono al que podéis llamar. Y bueno, esta semana es posible que no os dé tiempo a que los que no escucháis muy rápido porque pasa el miércoles muy pronto. Pero sabéis que para el miércoles siguiente va a haber otra, para otro otra, y mientras esto siga así, pues los compañeros de Astromares van a continuar. Y van a hablar de las enanas rojas, por ejemplo, o de la astronomía en el cine. Saludamos de aquí a nuestros amigos. También normalmente, últimamente está con nosotros Joel, porque nos ha cedido varias veces las salas para estar. Joel de Sostratos de Granada, hoy no está con nosotros porque hoy está en su curso, en un curso de introducción a la astrogeología que dura toda la semana y que a través de Zoom pues os podéis conectar a la web de Sostratos y conectaros, si no ya en esta ocasión, que ya las plazas habrán terminado y además el curso ha empezado hoy, pero sí para las próximas que pronto vendrán. Y de hecho hemos estado este lunes en una charla organizada por esos estratos, que ahora después comentaremos un poquito, de Martínez Frías sobre Marte y la geología, que es muy interesante. Tenemos también la suerte de que este domingo vuelven las charlas confinadas de Magallanes, que las seguimos haciendo, y podemos comentar que le vamos a dar un descansito a Lito, que lleva ya, Lito, ¿cuántas lleva seguida? 5, ¿no? Yo creo cinco. Que está la sexta. 5. Bueno, pues bien, ¿no? Ah, bien, bien. Cachao. Eran temas que de charlas que tenía almacenadas y lo que hacía era actualizarla por si eran con datos nuevos o imágenes más impactantes, si las hubiera, y bueno, volvérmelas a preparar. O sea, no era el trabajo desde cero, pero bueno, sí, tenía que su trabajito para... dar una charlita de hora a hora y pico que me están saliendo, ¿no? A lo mejor incluso me estoy extendiendo demasiado, estoy aburriendo. No, yo creo que todo el mundo está muy contento con las charlas. Bueno, y esta última ha sido también para nota, como todas, no solo de la atmósfera, de los gaseosos. Bueno, pues yo creo que ha sido algo muy interesante. Algunos ya lo habíamos escuchado, pero bueno, siempre te renuevas y cuentas algo nuevo y yo creo que es muy interesante. Bueno, pues la charla para la próxima semana pues va de meteoritos, porque vamos a dar descanso a nuestro compañero Lito y va a ser precisamente Joel Núñez de Sostratos el que nos va a comentar la charla. Se titula Meteoritos, mensajeros de las estrellas. Efectivamente. Es como siempre, los domingos a las 7 de la tarde, en este caso el día 3, que ese sí os da tiempo a llegar de sobra. Bueno, ¿qué más cositas? Ah, bueno, comentaros el teléfono de WhatsApp que os podéis conectar de Astromares, que es 638-14-7022. Y para las de Magallanes, también os tenéis que pedir sala, pedir cita, aunque lo hacemos por Zoom, no es libre 100%, tenemos aforo, y tenéis que conectaros a contacto@amagallanes.es. Bueno, pues en ambas podéis tener, y con esos estratos pues conectáis a su página o a sus redes sociales y tenéis pues para poder solicitar también la entrada. Bueno, dentro de la agenda hay otras muchas cosas en la agenda a nivel nacional. De hecho, yo creo que Lito, no sé si la tienes por ahí, pero yo también lo he visto, tenemos ahora el Starlight, ¿no? Sí, esta semana lo he rebotado a los grupos nuestros, una serie de conferencias de Starlight, que bueno, que es interesante porque bueno, toda la semana a las 7, 7 y medio, ahora debe de estar viendo una ya, hay charlas sobre astronomía. Buscar por internet y podéis acceder a un montón de actividades de astronomía. Así que durante toda la semana tenéis astronomía por un tubo, tanto de Andalucía y Las Radas. Nuestro querido presidente, además, Joaquín, ha tenido la feliz idea de proponer al resto de integrantes, porque los que nos vemos al final en esta charla, la hagamos uno, la hagamos otros, pues somos de distintas agrupaciones de Andalucía y también de fuera de Andalucía, y ha propuesto con muy buen criterio el no perder esta dinámica que hemos adquirido y continuar haciendo este tipo de charlas, no ya con tanta frecuencia que hacemos ahora, semanal, varias agrupaciones en la semana, sino dedicar una o dos al mes, y yo creo que va a ser una buena actividad para que todos los que nos escuchéis os podáis conectar a través de Zoom y escuchar la charla, o después cuando la subamos, cuando podamos, a YouTube, ¿vale? Y bueno, pues todo este tema lo iremos, conforme lo vayamos desarrollando, lo vamos a ir haciendo. De hecho, ya tenemos programada una charla que vamos a dar una primicia, que no lo sabe casi nadie, ni prácticamente mis compañeros, y es que la próxima charla, bueno, la próxima que Lito va a descansar, no lo sé, porque queda todavía tiempo, pero una de las que va a descansar va a ser la de una que vamos a dar el día 30 de junio de, bueno, el Asteroide Day, ¿verdad, Juan Luis? Sí, sí, como ya los últimos años, creo que sería el quinto, se va a celebrar el Asteroid Day el 30 de junio, que se conmemora la caída del asteroide de Tunguska. Y bueno, encantado de estar con vosotros en esa ocasión. Pues estupendo. Ya tenemos ponente y tenemos un tema interesante, y que el martes es 30 en Marte, coincide con un punto azul, haremos un programa especial en donde el programa, estemos donde estemos, lo vamos a hacer por Zoom para que podáis todos asistir y, bueno, asistir a esta emocionante e interesante charla. Voto por aquí aumentarte la cláusula de rescisión por los invitados que trae a un punto azul y a los que fichas para la conferencia, ¿vale? Me apunto. 1.000 millones más te ponemos. De... No, de 1.000 millones nada. 1.000 millones más no. Te la vamos millones, a. Te la multiplicamos que, por 100 la cláusula que tiene. Eso sí, por 100. Por si te, llama la SER o alguien, yo sé. Eso es mejor para vosotros, Porque 100 millones más tiene un fallo. Sí. 100 millones más de cero es mucho dinero. Bueno, pues continuamos con noticias. Bueno, ¿qué deciros de las noticias que hay? Seguimos con noticias por tubo, por coronavirus. Afortunadamente, Andalucía, hay noticias también buenas. Ya está el respirador andaluz, Respira Andalucía, aprobado por la ONU, ya se está empezando a desarrollar, no sé cómo van, pero bueno, ahí está el Observatorio de Calarato avanzando junto con el Hospital Virgen Macarena y con otro grupo para esas gafas para ver el virus. En fin, hay muchas actividades en las que Andalucía y también España, bueno, pues están haciendo un gran esfuerzo por este tema. Pero a nivel internacional es curioso los temas que aparecen. Y no sé si os acordáis, alguna vez en un punto azul hemos tenido de invitado, y además lo invitamos a una charla, a Sebastiano de Francisis, que estuvo trabajando en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y que nos trajo una charla preciosa sobre sonificación, el sonido de las estrellas, en donde hacía un estudio, o nos enseñaba cómo a través del estudio del sonido, a qué suenan las estrellas, pues se podía saber una cantidad de datos sobre las estrellas impresionante. La verdad es que era una charla muy bonita y muy interesante. Y pues a raíz de esto he escuchado una noticia de que el MIT en Estados Unidos, pues una de las cosas que está estudiando es el virus, el coronavirus, a través del sonido. Y no sé si tiene el Lito ahí la sintonía, sí, y si la puedes poner para que escuchen a qué suena el virus y pues veamos... ¿Qué utilidad se le va a dar no solo escuchar la música, claro. Bueno, como escucháis, parece una música relajada, pero bueno, son un montón de no sé si de horas, pero bueno, una sintonía en donde precisamente el Instituto Tecnológico de Massachusetts pues ha asociado a los aminoácidos unas notas, una sintonía, y con esto espera que sirva no solo para darle un sonido, que también hay, por otro lado, que le están dando color y tal, sino para que sirva para encontrar huecos o repeticiones de estos aminoácidos y estudiar bien el virus y poder encontrar algo que sea eficiente para cargárselo. Así que me ha parecido un tema interesante para traer a un programa de ciencia, y aunque sea de astronomía, creo que la relación está clara, sonificación, y bueno, pues espero que os haya impresionado. Lo podéis buscar por las redes y bueno, podéis escuchar todo el tiempo que queráis al virus. Está en Música New, música del coronavirus. ¿Qué más cositas? Bueno, pues tenemos también la noticia de la semana, que bueno, que ya la semana pasada estuvimos hablando con José María Madiedo, que no va a ser para tanto, pero que bueno, que siempre es importante saber que se acerca un asteroide, y para eso, bueno, pues hemos traído, bueno, pues hemos conectado con nuestros estudios en Roma, con nuestra defensa planetaria, con Juan Luis Cano, para que nos cuente quién es, qué hace aquí, a qué ha venido este curioso asteroide, y bueno, y si es para tanto o no, aunque ya sabemos que no, pero ¿qué nos puedes contar de él? ¿Cómo se llama? Pues tenemos aquí visitándonos mañana, por cierto, a un poquito antes del mediodía, a este cuerpo, a esta roca, de aproximadamente entre 2 y 3 kilómetros de tamaño, y que se llama 1998 OR2. Como su designación indica, fue descubierto en 1998. Y dado su periodo de sincronía con el movimiento de la Tierra, pues nos visita más o menos cada 11 años. Y bueno, pues en esta ocasión tocaba. Y la particularidad que tiene el paso cercano de este cuerpo es que al ser tan grande va a ser visible para telescopios de tamaño mediano. Digamos, va a tener una magnitud visual en su punto de máxima aproximación un poquito por debajo de 11, y bueno, pues se podría ver con telescopios de tamaño medio. Y bueno, tal y como has dicho, pues no supone ningún peligro para la Tierra. Sabemos que hay millones de asteroides que circulan en órbitas que se aproximan de vez en cuando a la Tierra. Afortunadamente, la mayoría son asteroides muy pequeños, pero hay un número de ellos que tienen tamaños que ya serían un poco más preocupantes, y de hecho sabemos que hay unos 1000 objetos que superan el kilómetro de tamaño. Y la buena noticia respecto a esos objetos es que los hemos descubierto casi todos. Aproximadamente se estima que el 95% de los objetos mayores de un kilómetro que se aproximan a la Tierra los hemos descubierto ya. O sea que queda un porcentaje muy pequeño que podría significar un problema para nosotros. Pero todos esos han sido descubiertos ya, y lo que sucede es que los sistemas de monitorización, como el que tenemos en la ESA o el que funciona también en la NASA, lo que hacemos es regularmente propagamos sus trayectorias en el futuro y vemos cuándo pasan cerca de la Tierra. Y como en este caso, pues hemos visto que este objeto que pasa mañana cerca de la Tierra. De nuevo, pues no va a suponer un peligro para la Tierra, aunque muchos periódicos pues se hagan eco de la situación y aprovechen este tipo de eventos para un poco hacer noticia de cosas que en principio no son muy noticiables. Pero bueno, al menos aprovechamos la oportunidad para hablar del tema y que la gente sepa un poco más sobre el tema de los asteroides y del peligro que realmente se representan para la Tierra. Muy bien. Bueno, Juan Luis Cano, la mayoría de los que nos escucháis ya ha venido varias veces al programa y lo sabéis. Bueno, aparte del importante trabajo de corresponsal nuestro, él evidentemente trabaja para la empresa de Inmos Space, que trabaja para la ESA, y bueno, es un especialista en todo este tipo de defensa planetaria. Además, yo creo que es uno de los proyectos en los que tú trabajas especialmente, ¿no? Que se llama así, Defensa Sí, Planetaria. Yo aquí en Roma estoy trabajando en el centro de la ESA, que se llama SRIN, y aquí está la oficina de protección planetaria de la ESA. Y bueno, somos un grupo de personas que estamos completamente dedicadas al tema de los asteroides. Déjame que aproveche para comentar el sitio web que llevamos, que me gustaría que la gente que nos claro. lo visitara. El sitio web es muy, muy sencillo, neo, como suena, .ssa.esa.int. Lo repito, neo.ssa.esa.int. Y en ese sitio web, que es el que mantenemos, publicamos todo este tipo de información. Tenemos una lista de pasos cercanos por la Tierra que actualizamos diariamente, en el que principalmente, bueno, hay muchos objetos, pero el de mañana es uno de ellos. Tenemos otro servicio bastante relevante, que es el de la lista de lo que llamamos la lista de riesgos, que es la lista de todos los asteroides que conocemos actualmente y que tienen un cierto riesgo de impactar con la Tierra en el futuro. Puedo adelantar que, bueno, no hay un riesgo alto en este momento y bueno, la gente puede ir, y es información de acceso libre, o sea que toda la gente puede ir allí y observar qué objetos tienen pasos lo suficientemente cercanos con la Tierra como para que puedan suponer un cierto riesgo. Y bueno, tenemos una lista de, aunque realmente tenemos en nuestras bases de datos todos los asteroides del sistema solar, en particular nos dedicamos a catalogar y observar con mayor detenimiento los que son neos, o sea, los que tienen una cierta distancia respecto a la Tierra más cercana. La definición clásica es todos aquellos asteroides cuyo perihelio está por debajo de 1,3 unidades astronómicas. Y aunque existen muchos millones de tales objetos que pasan cerca de la Tierra, nuestra capacidad de observación solamente nos ha permitido descubrir hasta ahora unos 22.500. Entonces, no hay peligro asociado a todos los que conocemos, pero el problema es que desconocemos muchos todavía. Entonces, ahí es donde reside realmente el peligro de los asteroides, que hay todavía muchos millones de objetos que no hemos conseguido descubrir y observar, y ahí es donde reside realmente el riesgo, de momento desconocido, porque no hemos descubierto a esos objetos. Muy bien, no sé si los compañeros querrán hacer también alguna pregunta, pero yo siempre tengo una pregunta que me parece curiosa, y es ¿cuáles son las propiedades o las características que puede tener, bueno, pues una roca sideral de esta que viene por el espacio para que llegue a impactar, o en vez de llegar a impactar, pues se quede en órbita, como, bueno, hay algún objeto que se ha quedado, pequeño objeto que se ha quedado en órbita en la Luna, dicen, como hay otra serie de... O sea, ¿dónde está? Bueno, pues las características o qué podemos decir de que cuando vemos venir a un bicho de estos, más o menos grande, más o menos pequeño por el tamaño, podamos tener cierta idea de por dónde van a venir los tiros. Bueno, esto se parece en cierta manera mucho a las misiones espaciales, en el sentido de que es mucho más sencillo que nos impacte algo a que entre en órbita con nosotros, en órbita alrededor de la Tierra. Y la razón es la siguiente. Las órbitas, generalmente, las velocidades que tienen los cuerpos en el sistema solar son relativamente altas, estamos hablando de decenas de kilómetros por segundo. Con lo cual, cualquier cruce de órbitas en general va a ser a velocidades relativas muy altas. Va a ser lo mismo, a velocidades que van a oscilar entre 20, 30, incluso si la órbita es retrógrada del cuerpo que impacta, se pueden llegar hasta unos 70 kilómetros por segundo. O sea que son velocidades muy, muy altas. Y eso simple y llanamente por la mecánica, por la astrodinámica. La mecánica celeste nos dice que los cruces de esas órbitas van a producirse en general a esas velocidades relativas. Entonces, ¿en qué condiciones esos encuentros no se producirían de tal manera que hubiera un impacto o un paso cercano a muy alta velocidad, sino que hubiera condiciones suficientes para una inserción en órbita? Pues básicamente, esas condiciones tienen mucho que ver con que el objeto tenga una órbita muy parecida a la de la Tierra, en este caso. Si estamos pensando en que se pueda capturar por el sistema Tierra-Luna, lo que tiene que tener a priori es una órbita muy parecida a la de la Tierra, para que la velocidad relativa entre la Tierra y el objeto sea muy baja y por tanto se pueda permitir una captura. Y la segunda condición importante es, bueno, probablemente muchos conozcáis la dinámica de los tres cuerpos y la existencia de los puntos de Lagrange. hay una zona específica alrededor de L1, que es uno de los puntos de Lagrange, específicamente el punto de Lagrange entre la Tierra y el Sol, que si el cuerpo que llega con una energía relativa respecto a la Tierra baja, o sea, con una velocidad relativa a la Tierra muy baja, si entra precisamente por esa zona, hay cierta posibilidad, hay realmente posibilidad de que se pueda capturar. O se pueda capturar temporalmente, aunque luego escape. Entonces, digamos que las condiciones necesarias serían esas, ¿no? Una órbita muy parecida a la Tierra y que luego, cuando pasa cerca de la Tierra, entre en el sistema Tierra-Luna a través de uno de esos puntos de vibración, en particular el L1, del sistema de la Tierra con respecto al Sol. Así que, y la analogía con las sondas espaciales es la misma. Si uno quiere hacer un flyby de un planeta, realmente solo tiene que conseguir encontrarse con ese cuerpo en un determinado punto del espacio, mientras que si uno quiere insertarse en órbita de ese cuerpo, no solamente tiene que encontrarlo, sino que además tiene que hacer que su velocidad sea igual a la del cuerpo de destino, lo cual requiere mucho más trabajo, mucho más energía y una acción distinta. Sí, mucha más exactitud, ¿no? Sí, exactitud y cantidad de energía que le metes al cuerpo para que se adapte a la velocidad del cuerpo de destino. Yo quería comentarte a propósito de lo que has comentado del bajo índice de objetos de NEOS que conocemos, de los que realmente están por ahí. Y bueno, está obvio que la solución es inversión, hacer más survey, más vigilancia para encontrar esos tipos de objetos, pero pasan los años, se sigue, yo llevo escuchando eso décadas, no sé si las campañas estas de pequeños telescopios robotizados están ayudando un poco, o porque parece que no, que no, nadie coge el alarma esta para ponerlo sobre la mesa y hacer proyectos nuevos, ¿no? ¿O sí? ¿O se está haciendo? A ver, sí, aquí hay varias consideraciones. La primera es que se ha hecho algo se ha hecho, y aquí nuestros colegas norteamericanos han tenido mucha parte de responsabilidad en eso, la NASA y los observatorios en Estados Unidos. Hace 20 años la NASA convenció al Congreso de Estados Unidos para que invirtiera en una primera campaña seria de descubrimiento de asteroides y a partir del año 1998 se incrementó el nivel de recursos para que observatorios se pusieran sistemáticamente a hacer surveys y descubrieran NEOS, y gracias a ese esfuerzo cuyo objetivo era intentar al menos detectar el 90% de los asteroides mayores de un kilómetro en menos de 10 años, se pudo casi conseguir ese objetivo y claro, con ese objetivo en la mano no solamente se pudieron descubrir muchísimos asteroides grandes, sino que también se descubrieron muchísimos asteroides pequeños, ¿no? Y esos programas de búsqueda han sido bastante exitosos. Lo que pasa es que esos programas de búsqueda tienen un techo de descubrimiento. Ahora mismo estamos aproximadamente en unos 2.000 NEOS descubiertos nuevos al año, que no está mal comparado con hace 20 años, ¿no? Está, de hecho, muy bien, ¿no? Hemos conseguido doblar el número de NEOS conocidos en solamente 8 años, ¿no? En 8 años hemos conseguido doblar el número de NEOS que se conocen. Lo que pasa es que es insuficiente. Y ahora mismo, para conseguir aumentar la tasa de descubrimientos, hay que poner muchos más medios encima de la mesa. Se lleva trabajando años en esta vertiente. Y lo que ayudaría a avanzar más en esta cuestión es situar un telescopio en órbita exclusivamente focalizado en intentar descubrir NEOS. La NASA demostró un interés muy grande en este proyecto, pero de momento le falta presupuesto. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos basadas en observatorios terrestres? Por un lado, el LSST, que va a bastante buen ritmo ya. Se espera que en un par de años se pueda empezar a operar, y el LST ya sabéis que va a servir a muchísimos objetivos, va a servir a muchísimos objetivos de cosmología, de astronomía en muchísimos campos, pero específicamente va a aumentar bastante el ratio de descubrimiento de nuevos NEOS. Y por otra parte, desde el punto de vista de la ESA, la ESA está embarcada en hacer un telescopio específicamente dedicado a descubrimiento de NEOS, que se llama FlyEye. Se va a instalar aquí en Italia, en Sicilia, y es un telescopio de un metro con 16 cámaras, un campo de visión de unos 7 grados, con lo cual va a ser un campo de visión amplio para intentar hacer un survey de todo el cielo cada dos noches. Y este telescopio, que va a entrar en operación en un par de años, se pretende que también sea un salto en el número de descubrimientos que se hagan de NEOS. Pues gracias. Pues bueno, porque no sabía yo que todavía observación terrestre, todavía hay futuro, o sea, que queda por... que se puede explotar bastante más la observación desde la superficie, que no hace falta imperiosamente un telescopio dedicado en órbita, ¿no? Sí, aquí, como dicen los anglosajones, el game changer sería realmente un satélite en órbita. Eso es lo que, digamos, haría que el ratio de descubrimientos creciera muy significativamente. Aún así, pues bueno, como esto tarda en llegar, pues los nuevos medios observacionales desde Tierra supondrán una mejora de la situación actual, pero no tan radical como la que supondría un telescopio en órbita. Pues muchas gracias, Juan Luis. Como siempre, muy interesante todo lo que nos cuenta. Nosotros ya sabes nuestro sentido del humor, te llamamos corresponsal, te consideramos uno de los nuestros porque además eres un gran aficionado a estos temas, aparte de un magnífico profesional que, bueno, el conocimiento que siempre tienes y que tienes interés en que un programa como el nuestro pues lo pueda difundir, pues te lo agradecemos enormemente. No. Gracias a vosotros, que sois unos profesionales de la comunicación y que sé que hacéis un trabajo fantástico desde hace 21 años ya. Así que el que está encantado de participar con vosotros soy yo. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias y aunque nos veremos antes, avísanos si vienes por aquí, por San Lucas o por el sur en algún momento, por el puerto que se quede. Bueno, si este verano nos deja salir, andaré por allí, pero veremos a ver. ¿Cómo está la cosa? A ver si podemos tomarnos la cerveza, que no sea virtual, por fin. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, sí. Vale. Pues lo dicho, muchas gracias. Y bueno, como nosotros, nuestra agrupación tiene dinero, podemos seguir manteniendo la línea abierta con Roma, que puedes quedarte hasta el final si quieres. Y ya nada, encantado. Yo me siento suficientemente parado. Y cuando quieras, puedes intervenir si alguna de las cosas que dicen algunos de mis compañeros que les toca ahora, pues tú ves que sí, que los puedes corregir, vamos. Muy bien, no, participar simple y llanamente. Y participar. Muy bien, pues encantado, vamos a seguir. Muchísimas gracias. A ti. Pues vamos a seguir, como no, con la sección YouTuber que tenemos por ahí para que a Joaquín le dé tiempo también después a poner la friki serie y finalizaremos con la nueva sección de Lito. Pues si queréis voy yo. Hoy, como no podía ser menos, pues está dedicada, he traído ya varios físicos y voy a traer ahora un matemático, va dedicada a nuestro querido director. No es peloteo, ¿eh? Bueno, lo tendré en cuenta, pero te lo agradezco porque es un detalle por tu parte, por eso teníamos previsto que eras el último y te he puesto un poquito antes. Porque claro. Ya te olías algo. Bueno, pues dentro de la sección que vengo llevando últimamente, que es buscar youtubers que se dedican a divulgación de ciencia, pues hemos traído varios ya físicos sobre todo, ¿no? Y este es el primero que traigo que no es físico, que es matemático concretamente. Y el canal se llama, no podía ser de otra manera, se llama Derivando. Canal Derivando, no sé si conocéis, es de Eduardo Sáenz de Cabezón, que por todos conocido porque es el presentador de Órbita Laica, este señor así. Grandísimo. Grandísimo comunicador y grandísimo matemático. Y que lo conocemos no solo de YouTube, sino de la cantidad de actividades que realiza. Sí, un en montón. En las redes y en todos con muchas cosas interesantes. Continúa cuando tú quieras. Pues sí, pues este matemático, Eduardo Sáenz, pues en su canal lo titula Aprende Matemática de Forma Divertida, descubre todas las curiosidades que rodean a los números. Y aquí pues podemos encontrar pues vídeos de todo tipo, ¿vale? Desde el problema de los tres cubos, Riemann y los números primos, ceros no triviales, las torres de Hanoi, cosas sobre matemáticas e historia, historia de los matemáticos, el famoso teorema de Cooper, porque el número 73 es el mejor número del mundo, uh-huh. famoso teorema de Sheldon Cooper. De Sheldon Cooper. Sí, sí. Tenemos también estadística, caos y complejidad, y el misterioso 6174. Eso no sé si tú sabes algo de este número. Por lo visto es un número muy, muy curioso, el 6174. Bueno, pues todos estos vídeos que en un principio pues riman y los números primos, cosas de este tipo que parecen bastante áridas, pues él lo hace de manera muy amena, lo explica perfectamente, tiene sus animaciones y tiene sus cosas también visuales, para que sea mucho más ameno. Tiene colaboraciones con otros youtubers, con youtubers físicos, tiene siempre alguna que otra. Y en fin, nos trae todo el universo de los números. Últimamente venía hablando sobre estadística, que nosotros hemos hablado off the record en nuestro grupo sobre las estadísticas y sobre cómo hay manera de manipular y no manipular y tal. Y entonces, pues este hombre también tiene varios vídeos sobre estadística que son muy interesantes. La teoría de los números muy grande. No solo manipular, sino de no dar cierta información y no sabe lo que está diciendo. Exactamente. Los números tortitas. ¿Conocéis los números pancakes, no? Sí. Pues otro también sobre los números. Ese no me acuerdo yo. Yo pues, me acuerdo uno, ahora que me habéis ofrecido aumento de sueldo, sí. que decía algo de que no, ¿por qué si multiplicamos nada no es cero? Así que tened cuidado cuando... Sí. También había otro que era otro muy, muy, muy simpático, que era ¿qué vale cero elevado a cero? Por un lado, cualquier número elevado a cero vale uno, pero por otro lado, cualquier número con base cero vale cero. En fin, ¿qué es lo que vale cero elevado a cero? Y lo explicaba también de manera muy simpática. Como sabéis que yo, como físico, soy súper fan de las matemáticas, pues uno de mis referentes, el canal este Derivando. Ya traeremos algún otro. El que viene, el próximo youtuber que viene va para Lito. No digo más. Ajá, vale. Estás repartiendo, vale, vale. ¿No? Estás repartiendo. Estoy repartiendo aquí un poquito para todo. Pues muy bien, pues vamos a continuar entonces con la friki serie. Acordaros, Derivando. Derivando. YouTube Derivando y es sí, muy sí. interesante este canal. Sí, sí. Tiene una charla de TEDx también, que es divertidísima. Sí. No sé si habéis visto la de las sí. matemáticas son para siempre o un teorema es para sí, siempre. Sí, sí, sí. Un teorema es para siempre. Si quieres regalarle sí. a tu novia algo para siempre, no regales un diamante, regálale un teorema. Es fantástico. Ese era magnífico. Era una, ¿cómo se llama? Un monólogo tipo de los de Big Bang con V. Pues seguidlo porque es muy interesante y lo que he dicho, acordaros, mira, Joaquín va a decir algo, vas a decir algo de que si no multiplicamos nada el resultado no es cero o... Más o menos. Está aquí compartiendo ya pantalla, a ver, cuéntanos. No, te toca a ti ya, le toca, claro que hemos terminado, te toca ya a ti la friki serie, por eso está compartiendo pantalla ya. Bueno, nuestros oyentes no lo ven porque nosotros estamos en Zoom. Pero ya empieza la música de Friki Serie. Hola, amigos. ¿Se escucha? Esto es Friki sí. Serie, rinconcito de series favoritas. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Esta es. ¿La estáis escuchando? Sí, sí. Joder, que no la escuchas, soy yo. Pues no hemos tenido ningún correo para decirnos que la serie en cuestión es El Mandaloriano. Como dice el doctor, El Mandaloriano, noniano. Una serie de televisión estadounidense producida por Disney y Lucasfilm. Se estrenó en Disney Plus el 12 de noviembre de 2019. En ella se nos cuenta la historia de un cazarrecompensa mandaloriano. El personaje que en El Imperio Contraataca se lleva a Han Solo. Es diversión pura y dura. Son 8 episodios nada más, una única temporada, aunque ya le han prorrogado una segunda. La serie está genial. Es Star Wars puro y duro. Es diversión, está muy bien hecha, la trama está muy bien llevada. Yo, sinceramente, os la recomiendo, pero con los ojos cerrados. Si podéis darle un ojo, No, ese, no le echéis solo uno, echarle los dos. Además, no me puedo resistir a la tentación de que, ya que su sintonía inicial es tan cortita, vamos a escuchar la sintonía de cierre. Alguien, no me negaréis que merece la pena ver los títulos de créditos de la serie por escuchar la música de Ludwig Göransson, que es el autor de la banda sonora de la serie. Bueno, y tras el Mandaloriano, vamos a seguir jugando. Esta es la sintonía para la próxima semana. The year is 2048. Evolving technologies can no longer be regulated. Dangerous advancements forever alter the criminal landscape. Finalmente, esta es la nueva sintonía que os propongo. Bueno, pues ya lo sabéis. Si conocéis la respuesta, enviad un correo a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Bueno, pues... ¿Qué tienes que decir, Joaquín? Que me consta que aquí hay gente que sabía en la serie. Sí, sí, sí. Pero no han mandado el correo. Yo me declaro absoluto fan del Mandaloriano y súper fan de la música. Me parece una banda sonora... No es John Williams, pero vamos, nada que envidiar. Sí, yo, como tú dices, es de la serie de ahora la que más... De largo, vamos. Yo bueno, aparte de Trekkie, soy Star Warsero, pero vamos. Esta serie es magnífica. Y me ha sabido a poquísimo que sea tan pocos episodios, porque es que... Yo lo que digo es que tras los fracasos que hemos tenido con la última trilogía, al menos con esta serie se han salvado un poquito la cara. La serie es buenísima. Uh-huh. Para mí, o sea, a mí me recuerda a Star Wars puro, vamos, de... O sea, tiene humor, tiene acción, efectos especiales buenísimos. Vamos, yo lo recomiendo con los ojos cerrados, vamos. Es el episodio 4 moderno, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente, vamos. Al estilo de la primera, vamos. Al estilo de la primera. Sí. Pues nada, lo dicho, esperaremos la segunda temporada. Y el último episodio que nos queda el último episodio, yo no lo he visto, por lo menos. ¿Tú no? No, porque yo lo estoy siguiendo por Disney y ponen uno cada viernes. Pasado mañana lo veré. Vale. No me tengo Disney americano. No me spoilies nada que te doy. Pues te recomiendo. Hay Friki Doctor. ¿Sabéis quién es Friki Doctor? No, Friki Doctor es alguien que se dedica a los spoilers. Su frase: spoiler is not a crime. Vale. Y escúchame, que revienta la serie el tío, pero que no sé cómo lo hace, pero adelanta cosas que incluso le censuran sus episodios. Sí. Si tienes curiosidad por ver cómo acaba algo, ¿no? Si tienes curiosidad, pues friki. Sí, no hace falta que la vea. Sí, no, pero es que te muy parte bien. Riéndote, ¿eh? Aparte que le sacan punta a todo, ¿eh? Es increíble la cantidad de información que te da el tío ahí. Muy bien. Bueno, también lo recomiendo. Este viernes lo termino yo. Lo he hecho primero. Bueno, pues continuamos. Ya le toca a don Manuel Jiménez del Barco con su serie, aunque primero, muy brevemente, voy a decir chascarrillo, porque esto no se tarda nada, por si acaso después, y te dejo ya todo el tiempo que podemos prorrogar, que queda 3, 10, 15, incluso 20 minutos podemos echar, Lito. El chascarrillo que teníamos pendiente: cuando se apague la luz que tu camino ilumina, busca a quien nunca te dio la espalda. Y como dijimos, esto es más que un chascarrillo, que parece una poesía. Es una de las actividades que puso la Rada en el famoso juego que hicimos hace 2 o 3 semanas y que nos estuvo muy entretenido y que esperamos que vuelva, porque la verdad es que fueron una serie de actividades muy graciosas, muy curiosas, sobre astronomía, usando Stellarium y este tipo de actividades. Y no ha habido aceptante la solución al chascarrillo. Tenéis que ir cogiendo ahora carrerilla, que he vuelto. No habéis mandado ninguna solución a ludociencia@gmail.com. Y la solución es la luna. La luna, ¿no? Claro, todo el mundo lo sospecha, todo el mundo lo intuye. Y era fácil de que cuando la luz que tu camino ilumina, el sol normalmente, bueno, pues se apaga, pues busca a quien nunca te da la espalda. ¿Y quién nunca nos da la espalda? Pues la luna. Pues bueno, pues seguiremos. Intentaré yo también coger carrerilla ya y empezar a hacer nuevos chascarrillos. Este ha sido heredado de la Rada, pero a ver si me pongo un poquito las pilas, preparo varios y ya empiezo con las retahilas para que tengáis. Así que vamos a pasar con la nueva sección de lo que no se ve. No, ¿cómo era el título, Lito? Lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve. Pues sí, avancé la semana pasada, que era una sección hablando de los descubrimientos o del universo en sí, de lo que se ve en otras longitudes de onda que no es la visible, lo que el ojo no ve, que hemos llegado a comprender muchísimas cosas de procedimientos y movimientos y interacciones de objetos en el universo gracias a observar fotos o imágenes artificiales hechas con imágenes que el ojo nunca podrá ver. Como dije, iba a hacerlo en orden del espectro electromagnético, y como las ondas más largas que existen son precisamente las que nos hacen comunicarnos, por lo menos en audio, o cuando hacemos el programa en Indes, que es por radio, trataré este primer episodio de las ondas de radio y microondas, lo que han aportado a la astronomía. En la radioastronomía, digamos, la base de utilizar las ondas de radio como visión del universo, la base teórica la dio el propio James Clerk Maxwell en 1867, y ya después Heinrich Hertz, que os conoce, que os sonará el apellido, fue el primero que produjo ondas de radio experimentalmente en su laboratorio, ya no solo teórico. El principal invento asociado a las ondas de radio fue gracias a Guillermo Marconi, que fue utilizándolo como medios de comunicación. Pero astronómicamente el salto lo dio un empleado de la Bell Telephone en 1932 llamado Karl Jansky. Él estaba trabajando para la Bell, contratado para ver las interferencias o perturbaciones de la señal de radio emitida por la compañía, para ver si minimizaba estos efectos de interferencia. Cuando dejó la antena apuntada hacia el cielo, detectó que había un ruido de fondo a una región concreta del cielo y bastante extensa. No logró saber que era una fuente puntual, sino la notaba muy esparcida, ¿no? Justamente en la longitud de onda de los 14,6 metros. El dato clave fue que esta perturbación rotaba, y rotaba al mismo tiempo que lo hacía la Tierra, o sea, hacía 360 grados en 24 horas, lo cual le hizo pensar que era una fuente del cielo, ¿vale? Ya finalmente afinó las mediciones y descubrió que provenía de una región en el cielo de 18 horas de ascensión recta y unos menos 10 grados de declinación. ¿Qué tenemos ahí? Pues el centro galáctico. Cuando consultó estas coordenadas en un mapa, pues encontró que era el centro galáctico. Así que descubrió que el centro galáctico emitía ondas de radio. Después, más adelante, se descubrió que, afinando, que toda lo que es la Vía Láctea, lo que notamos como el Camino de Santiago, tenía emisión, aunque más débil que el centro, pero toda la banda de la Vía Láctea emitía en ondas de radio. El otro avance significativo que nos ha llegado a saber cosas mirando en ondas de radio es que se descubrió que hay una línea de emisión del hidrógeno espectral en los 21 centímetros que cae justo en el ancho de las ondas de radio. Así que si queríamos estudiar hidrógeno, que es, por cierto, el elemento principal de todo el universo, pues teníamos una ventana enorme en esta región del espectro electromagnético. El problema es de la radioastronomía es que, al ser una onda de longitud de onda larga, necesitamos instrumentos de gran tamaño para tener definición, y por lo tanto necesitamos construir antenas gigantescas para tener una resolución lo suficientemente óptima. Después llegó, llegaba a un tope técnico, digamos, de cómo fabricar la antena más grande, y eso lo solucionó al final, este es el último apunte histórico, en la década de los 50, Anthony Hewish y Sir Martin Ryle descubrieron que se podía lo que se llama síntesis de apertura, que es no hacer una antena muy grande, sino colocar muchas antenas en línea y hacer interferometría. Y así, pues, que es lo que actualmente está en boga en la radioastronomía. Ya no se utilizan antenas aisladas, o si se utilizan, se utilizan para ciertos objetos puntuales. Si se quiere mucho detalle, se hace interferometría. Y eso fue gracias a Anthony Hewish y Martin Ryle. La segunda sección que yo quiero dar para cada parte de que hable es cómo estamos dotados en instrumentación en cada zona del espectro. Aquí os voy a decir cómo estamos de radiotelescopios. Por el tema que os he comentado de que ahora se utilizan redes de radiotelescopios y al principio se utilizaban radiotelescopios aislados, tenemos como radiotelescopios aislados, por ejemplo, el más grande de todos es el Ratan 600, que está en Rusia y que tiene un área de 576 metros de diámetro. El más moderno de todos los radiotelescopios que existen en la Tierra es que se terminó hace 3 años. Fue en China el radiotelescopio FAST, que tiene 500 metros de diámetro. Uno que conoceréis muy bien, por lo menos en película, es el que está en Arecibo, en Puerto Rico, que tiene 305 metros de diámetro. Después hay otros dos muy grandes, el GBT en Estados Unidos, con 100 metros de diámetro, y Effelberg en Alemania, con también 100 metros. Estos dos últimos tienen la ventaja de que son direccionales. El de Arecibo está sobre la superficie de la montaña, y el FAST también utiliza una depresión de un valle. Y bueno, lo que pueden mover es los receptores secundarios para un poquito orientar, pero están muy limitados. Estos dos últimos, el GBT y el Effelberg, son antenas totalmente direccionales. Pero claro, llegó la interferometría y ahora verdaderamente lo que da más datos en la comunidad científica en ondas de radio son el radiotelescopio o la red de radiotelescopio ALMA, que está en el llano de Chajantor, en Chile, que tiene 66 antenas, entre algunas de 7 y otras de 12 metros. Otra red de interferometría famosa también es el VLA en Estados Unidos, que sale también precisamente en la película Cosmos. Y otra red muy importante que está en la India, el GMRT, que tiene 30 antenas de 45 metros. Esto incluso se nos ha quedado pequeño. Y entonces lo que se ha intentado hacer es lo que se llaman coger los radiotelescopios que antes eran individuales y hacerlos trabajar en grupo, en red, y conseguimos la red global VLBI, que traducido sería interferómetro de muy larga base global. Esta red VLBI consta de dos subredes, una en Estados Unidos y otra en Europa. La de Estados Unidos está formado por 13 radiotelescopios o complejos de ellos, porque también incluyen las redes interferométricas antiguas, y la parte europea es en la red EVN, que consta de 22 radiotelescopios o complejos de radiotelescopios. La técnica ha llegado a tan evolucionada como que si ponemos un objeto, lo consideramos óptimo, en el que esté, que pueda ser observado por la red de Europa y de América a la vez, o sea, digamos que esté en posición óptima con el diámetro, con la cara que da orientada a la Tierra al objeto, podemos conseguir una imagen que tenga la resolución del diámetro de la Tierra. Eso es una brutalidad, digamos, pero claro, no es sencillo, hay que hacer muchas matemáticas. Aquí entra un guiño a nuestro director, porque hace falta, por ejemplo, transformada de Fourier, síntesis de apertura, de convolución, todas esas cosas matemáticas para después obtener una imagen en radio de esa resolución. Por última parte de lo que voy a hablar de cada región del espectro es los objetos que sí que son blancos, o sea, que se ven en esa zona del espectro. ¿Cuáles son los fenómenos físicos que se observan por radiotelescopio. Primero son, se pueden dividir en dos grupos, en los que tienen longitud de onda fija y los que no. De los que no tienen onda, radiación de onda fija, pero sí están más o menos en el intervalo de radio, son la radiación de frenado o Bremsstrahlung, esa palabreja alemana, que es la radiación de frenado de un electrón cuando pasa por un protón, cerca de un protón. Estos lo que resalta son regiones H2, o sea, regiones galácticas que tienen riqueza de formación de estrellas. Y la otra, el principio físico que genera ondas de radio es la radiación sincrotrón, que eso ya implica campos magnéticos muy intensos, por lo que esta radiación sincrotrón, cuando aparece, lo que está revelando es cuerpos con fuertes campos magnéticos, como son supernovas, púlsares y cuásares, ¿vale? Estos son los de radiación que no son fijas. La radiación fija destaca casi exclusivamente, o es la más importante de calle, es la banda de los 21 centímetros del hidrógeno atómico. ¿Eso qué nos permite ver? Pues nos permite ver regiones galácticas ricas en hidrógeno atómico. Y eso, pues, nos da información sobre dinámica galáctica, formación de galaxias y galaxias en el universo temprano. Pero aparte, pues tenemos, por ejemplo, estrellas, también aparecen estrellas en radio. Esas estrellas suelen tener fuertes campos magnéticos, lo que, por ejemplo, cuando una estrella brilla en radio, puede ser, por ejemplo, una binaria de contacto, en el que los materiales de las estrellas se ponen una absorbe a la otra, y entonces pues son candidatos a después ser supernovas 1A, por ejemplo. O también los cuerpos compactos, ¿no? Porque emiten esa radiación sincrotrón, como los púlsares. En el entorno galáctico, ya quitando las estrellas, como he dicho antes, nos muestra regiones H2. Que eso nos permite caracterizar cómo se mueven y qué actividad, digamos, de formación estelar tienen, por ejemplo, los brazos espirales de las grandes galaxias, ¿no? Y sobre todo lo que ha dado más juego en radioastronomía es el mirar la emisión de radiación del agujero negro central de las galaxias. Porque como el núcleo galáctico está siempre rodeado de nubes oscuras, ópticamente no se ve nunca, no llegamos a ver nada detallado, prácticamente nada, un borrón en lo que es los núcleos de las galaxias. Pero en radio sí se puede ver la radiación de los materiales que están cayendo en el agujero negro. Y entonces, pues en radio se observan los agujeros negros. De hecho, el descubrimiento del agujero negro de la Vía Láctea se hizo en radio, en lo que llamaron al principio el objeto Sagitario A. Y llegó a medirse por radio y por interferometría que tenía de radio el agujero negro supermasivo galáctico el radio de una unidad astronómica. Y eso se midió por interferometría. También se vio que no era muy activo comparado con otras galaxias, porque no había ni disco de acreción ni jets. Entonces, pues, tenemos un agujero negro que se midió también por interferometría de radio, que tenía aproximadamente 4 millones de masas solares, pero claro, era de los tranquilitos. Tenemos la Vía Láctea, tenemos un agujero negro tranquilito, entre comillas. Fuera de nuestra galaxia se observan a galaxias activas, de núcleos activos, que se han clasificado gracias a las imágenes de radio, como galaxias Seyfert, radiogalaxias o los famosos cuásares, que también se emiten muy fuerte en radio. Y termino con el que probablemente sea el más conocido de los objetivos de la radioastronomía, que no es ni buscar agujeros negros, ni galaxias activas, sí, ni mirar hidrógeno, que es buscar vida extraterrestre. ¿Os acordáis del proyecto SETI? Claro. SETI se utilizó principalmente dos complejos, el radiotelescopio de Arecibo y el VLA de Nuevo México, en Estados Unidos, y lo que se buscaban eran patrones de emisiones de radio que fueran descartables de forma natural, que se quedaran con las fuentes que fueran artificiales o estuvieran en bandas de emisión específicas que no entran en la naturaleza. Así que esa fue otra vertiente que hizo famosa la radioastronomía, pero que en verdad la radioastronomía para el resto de la astrofísica ha sido un valor incalculable, ¿no? Bueno, listo. Si encontramos o no vida extraterrestre, nos lo deja para el próximo programa, si no te queda mucho. Que ya no, ya está, ya está. Ya. Con eso acabado. Es que como bueno, yo siempre me quedo con la imagen de la doctora Arroway, primero cabreada con su jefe en el telescopio de Arecibo y después trabajando en el VLA de Nuevo México. Eso no lo voy a dejar. Por ¿vale? cierto, claro que no. Que la serie Cosmos Nueva, el episodio de ayer que estrenaron, se rodó casi íntegramente en el telescopio de Arecibo. No, era el FAST. ¿El FAST era? No. Sí, era el FAST. Yo estuve muy atento porque digo, me va a pisar Neil deGrasse, mi intervención de hoy. Yo pensaba que estaban en Arecibo. No. El que salía, bueno, el que sale en primer plano al principio es el chino. Al principio sale uno grande. Es el chino, el nuevo. Entre medio en bosque. Sí, sí. Es que está en medio de un bosque igual también, que el de Arecibo. Pues yo pensaba por las imágenes que era Arecibo y me recordó también a Contact también en ese momento. Sí, pues sí, se parecía, Juan pero Luis, no, era el chino. Supongo que, bueno, no sé, en la tantísimos proyectos que has estado metido, para ti, bueno, la radioastronomía es de andar por casa también. O, sí, o como... justo cuando estaba hablando Lito, bueno, yo he trabajado durante mucho tiempo también en navegación interplanetaria, que es, bueno, básicamente ayudar a que las sondas lleguen a donde tienen que llegar. Una cosa es planificar a dónde tienen que llegar y otra cosa es hacerlas de verdad llegar hasta allí. Y la navegación interplanetaria te ayuda a eso, ¿no? Y eso funciona todo con las medidas de electromagnéticas, ¿no? Con señales electromagnéticas que las sondas no solamente las utilizan para comunicarse con la Tierra, sino que se utilizan también para poder navegar las sondas y para poder saber dónde están y poderlas dirigir a su destino, ¿no? Entonces, en las medidas de rango, Doppler y en particular de interferometría de banda de larga base, de BLVI, son fundamentales para navegar una sonda espacial. Y el BLVI, la interferometría, es fundamental para las maniobras que hay de inserción en planetas para poder hacerlo con la mayor precisión posible. Yo trabajando sobre este artículo, vamos, el artículo que os he comentado, de conseguir ya que haya una interferometría, una red de interferometría entre Estados Unidos y Europa, que abarque casi el diámetro planetario, es un avance brutal, y que si lleguen a conseguir imágenes después con el procesado matemático, con ese detalle, no lo he dicho, pero creo que en la imagen esta famosa del agujero negro... Sí. De verdad, visto que no el borrón que está ahí, ¿no? Ni las estrellas girando alrededor, sino el agujero se ha hecho por radio, también por interferometría de radio. Es la única técnica que da esa definición de un agujero en otra galaxia o en esta, y que te permita ver la parte oscura del agujero negro, o sea, lo que te llamo el agujero negro en sí, o el horizonte, ¿no? Bueno, brutal. Señores, se nos acaba el tiempo, que hoy nos hemos alargado un poquito, pero bien alargado. Muchas gracias, Juan Luis, te esperamos aquí siempre que quieras. A si vosotros. O si quieres simplemente conectar tú un ratito con nosotros. Mientras estamos confinados, estos ratitos vienen muy bien a todos. Lo haré. Encantado. Y este domingo. Después... Os escucho sí. a posteriori, pero sigo. Claro. Sigo muy bien. Y recuerda ese domingo la charla de Sostrato, es muy interesante. Te la mando para que sepas que los domingos nos conectamos. Sí, por favor. Bueno, señores, adiós. Vamos, que suena la sintonía de fondo. Adiós. Hasta luego. Cuidado. Buenas.